Bueno, esto es un poco poner en marcha nuevamente el Consejo de Seguridad, que de alguna manera estaba un poco stand-by. Se ha nombrado un nuevo coordinador del Consejo, que es el señor Oscar Vocero, y ayer fue una primera reunión de trabajo donde ya comenzamos a delinear la forma en que se va a trabajar. Estamos delineando también la posibilidad de que este Consejo tenga una actuación fuerte, importante, en una relación muy íntima con las fuerzas de seguridad y con la prevención, con la concientización de la población, todo tendiente a ver de qué manera podemos ir bajando los riesgos que implica la delincuencia, y son muchas las tareas a emprender. Así que lo importante acá es que este Consejo se ha puesto en marcha, que hay gente con mucha trayectoria, con mucho prestigio, con mucho conocimiento profesional, y que el municipio se ha puesto, digamos, con total disposición para trabajar codo a codo con el Consejo, teniendo en cuenta que hoy la inseguridad es uno de los temas más graves que tenemos en nuestra sociedad.